Vamos a ver quién canta más ahora. Dale, ¿quién? A ver. Dale, ¿quién? Y dice, a ver, dale, ¿quién? Primero la gente de Cerro. A ver. Ahora la gente de Olimpia.